Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Queridos escuchas, más que contentos y emocionados, nos encontramos en las cabinas de Frecuencia Cero en una emisión más de Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta cabina Roberto Coria y yo, su servidora Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, como siempre en los controles, el expertísimo René Palacios Gallín, que bueno, cada vez más hay admiradoras que llaman, que comentan y que dicen que lo mandemos saludar, porque además se ve muy guapo en la foto que tiene dentro del podcast Más Allá de las Fronteras e Imposible Estar de Acuerdo. Así que René le manda un saludo a todo su asiduo y fiel público. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación. Un correo de voz 01800-087-2423 en todo el país. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y Guadalupe, hemos recibido a este canal de comunicación muchos mensajes, muchas comunicaciones. Montserrat nos saluda, Daniela Morales también nos habla acerca de su inquietud respecto a la integridad del perito. Eso es una pregunta amplia que ya he contestado oportunamente vía correo electrónico. Rosario, o Rochallis, dice que espera ser algún día una mujer tan inteligente como tú, Guadalupe. Muchísimas gracias. Ella nos escribe desde Acapulco. También Quetzali, muchísimas gracias, querida Quetzali, por tus saludos. Bueno, y que a ella le encanta tu voz, por cierto, pero por supuesto hay que recordarlo. No, muchísimas gracias, ya has hecho que me sonroje, gracias a todos ustedes. También tengo un correo de Secreta, también un correo de Mauricio Moreno Mangas, quien nos recomienda algunas canciones con las cuales podemos aderezar estos programas. Gracias, querido Mauricio. Y Under All también nos escribe y pues nos felicita porque no se pierde ninguno de nuestros programas. Gracias a ustedes, y seguiremos leyendo más correos electrónicos en futuras emisiones. Por lo pronto, quiero yo aprovechar el espacio, queridos escuchas, para hacerles dos invitaciones. Primeramente, sobre un curso de cine que voy a impartir, que se llama Variaciones sobre el Destripador. Vamos a examinar el caso de Jack el Destripador y su incursión en la cinematografía, esto en un lugar en Satélite para nuestros amigos del norte de la Ciudad de México. Pueden encontrar más datos sobre esto en el apartado de servicios profesionales de esta página web de www.testigosdelcrimen.com. Y por otro lado, que asistan, que me acompañen a mi otra pasión, que es el arte escénico y las bellas artes en general. Escribí una obra que se llama El hombre que fue Drácula, que se presenta hasta el día 14 de octubre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, aquí en el sur de la Ciudad de México. Pues me dará mucho gusto que asistan, y también encontrarán más información sobre esto en la página de Teatro UNAM, www.teatro.unam.mx. Y si me lo permiten, queridos escuchas, y mi queridísimo Roberto, déjenme recomendarles ampliamente esta obra. Independientemente, como yo se lo dije a Roberto, de que sea mi amigo y es a alguien a quien quiero y estimo, respeto y admiro mucho. Es recíproco. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos. Empezamos con las flores, por favor. No, de verdad, es una obra que a mí en lo personal me gustó mucho. Las biografías me gustan y esta está basada en una biografía, pero es ver precisamente la forma en cómo la llevó Roberto y en cómo la expresa en el público, que la deposita de una forma que el público se conmueve, la escucha, la ve y se la lleva. Entonces, la verdad, queridos escuchas, se la recomiendo, vale la pena. Muchísimas y gracias. Y mucho. Muchísimas y bueno, gracias, pues querido. Ya después de todos nuestros anuncios, pues entramos en materia. Uh-huh. Con un asesino serial mexicano, pero que pues, los asesinatos los cometió en Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Orgullosamente de exportación. Sí, no, además ya hasta exportamos asesinos seriales para que vean y dicen, no, aquí no hay. No, pues es que pues, se van para allá, o sea, dentro de la migración, pues este también migró. Dentro de la pobreza y las situaciones, pues cuando tenía alrededor de 16 años, me parece más que se o fue. Menos. Uh-huh. Y pues como todo migrante que se precie de entrada, así como que espalda mojada, como se llamaba, se decía en ese tiempo, pues llega a trabajar allá en las pizcas de muchas granjas, en fin, ¿no? Pero ¿de quién estamos hablando? Pues de Juan Vallejo Corona, a quien los medios de comunicación bautizaron como el asesino del machete. Bastante representativo, ¿no? Sí, y van a ver por qué. La historia comienza el 19 de mayo de 1971 en Yuba City, California. Resulta que un granjero japonés llamado Goro Kagehiro está revisando un sembradío de duraznos, encuentra un hoyo recién cavado del tamaño de un hombre, le llama mucho la atención que hace un hoyo aquí en medio de todos los árboles y todo eso. La cuestión es que esa misma noche regresa al lugar, pero ahora lo encuentra lleno, con un montículo de tierra muy visible. Entonces a él le llama, dice, pues, ¿qué rayos está pasando aquí? Da aviso a las autoridades, la policía llega al lugar y, oh sorpresa, descubren el cadáver de un hombre. Sí. Que al examinarlo se dan cuenta que tenía múltiples lesiones por arma blanca en su estilo corto contundente, es decir, un arma blanca, un cuchillo, un machete en este caso, que corta mediante el golpe que ejerce el portador. Y estas heridas, la mayor parte de ellas estaban infligidas en el rostro y en los brazos como signos típicos de defensa. Esto es algo que llama mucho la atención. Se dan cuenta que entre las ropas de este hombre, que es de procedencia, de ascendencia anglosajona, encuentran por ahí una revistita que sugiere que el hombre es homosexual, lo cual da ya una pauta de investigación. Unos días después, mientras otros trabajadores están arando la tierra, encuentran un segundo cadáver y similar al primer hallazgo. Y lo curioso es que las dos víctimas fueron contratados por un jornalero llamado Juan Vallejo Corona. Y esto obviamente va a dar pauta, va a abrir las puertas a develar un misterio muy grande y estremecedor para el momento en que nos encontramos. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si platicamos quién era este hombre y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi nueva obra de teatro El Hombre que fue Drácula, que se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y cuya temporada termina el 14 de octubre. Más información en www.teatro.unam.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos el caso de Juan Vallejo Corona, el asesino del machete, quien es un hombre que, como tú decías, Guadalupe, es oriundo de México, es conacional, nace en el año de 1934 y pues como muchos espaldas mojadas, como muchos braceros, se va a Estados Unidos buscando el sueño americano, buscando fortuna, buscando asentarse. Logra hacerlo este hombre, es la parte más curiosa, forma una familia de 4 hijas, se establece como un jornalero que contrata mano de obra inmigrante a bajo costo. Él de alguna manera se exhibe como una especie de espíritu caritativo que busca brindarle la mano a otras personas que como él han buscado la fortuna en el país del norte. No hay ninguna queja de él, se le recuerda como un hombre amable, religioso incluso, que no faltaba a su misa dominical. Y un sujeto respetable en la comunidad. Esto ocurre en la ciudad de Yuba City, en California. Sí, además, es bueno, digamos que este Juan pasaba como cualquier hijo de vecino, ¿no? O sea, no era nadie que llamara la atención, ni en favor ni en contra, o sea, no era agresivo, no era excesivamente bondadoso, era buena persona, ¿no? Ah, pues uno más del montón y que, como tú decías, le echaba la mano a otros que llegaban, en fin. O sea, no había nada raro en él. Uh-huh. Era tranquilo. A veces como demasiado tranquilo, ¿no? Lo más notable que reportaban era que el sujeto por momentos se mostraba muy agitado, decía que veía fantasmas. Obviamente, ¿qué nos puede arrojar esto, no? Que era el tipo que posiblemente tenía rasgos de esquizofrenia. Sí, había una cosa que él, estando en México y en, digamos que en un momento de su vida, de lo que vivió, era que él fue diagnosticado como con episodios esquizofrénicos. Uh-huh. O sea, nada extraordinario, nada del otro mundo, pero pues que no tenía más. O sea, como que era de repente muy fantasioso, que veía cosas que de repente se le quitaban, pero fíjate que tampoco le dieron importancia. Sí, pasó, digo, actualmente. Inadvertido. No, y actualmente, digo, cualquier persona padece algún tipo de trastorno mental, o sea, todos lo tenemos. Y bueno, viviendo en esta ciudad, híjole. Más aún, claro, sí. Por supuesto. Sí, pero él para él, mira, planteado así, ¿qué vemos de repente en los fantasmas y todo eso? Es parte de nuestra cultura. Sí, es claro. Parte de nuestra propia plática de repente de a ver quién ha visto fantasmas, quién no. Y hay gente que te puede decir que los ve y que habla con ellos y que se comunica con los muertos. Claro. Más allá de las películas de sexto sentido, lo que hayan visto, gente, parte de nuestra cultura lo dice. Son parte de nuestro pensar y sentir, que es una línea claro. De mierda, aparte de todo. Además, sí. Por supuesto. Claro. Es decir, bueno, si este cuate llegaba y decía que vio al fantasma de tal o a un abuelito o que habló con tal, pues decir, ay, qué miedo, qué raro, pero pues nada extraordinario, ¿no? Claro. Entonces, pues pasa inadvertido el cuate. Fíjate que Corona obviamente se convierte en el sospechoso primario de la investigación. Es arrestado un 26 de mayo de 1971, a pesar de que no hay ninguna evidencia física que lo vincule con los crímenes. Es cierto que la policía encuentra entre sus pertenencias una pistola, un cuchillo y un machete, y que su coche tiene algunas manchas aparentemente de tipo hemático, pero no se comprueba fehacientemente. Y mientras tanto, los hallazgos de cadáveres continúan. Para ese momento la policía ya ha exhumado 25 cuerpos en estas granjas, en estas plantaciones en Yuba City, California, ¿no? Obviamente esto lo colocaría como uno de los asesinos más prolíficos del momento. Recordemos que estamos en la época de los 70, el clan Manson ha hecho de las suyas, hay mucha efervescencia política todavía por Vietnam, está por ahí el escándalo Watergate en Estados Unidos, hay mucha efervescencia. Sí, también digo, si lo ubicamos, está todo, también lo del Zodíaco, uh-huh. Pensando en esa época y también en California, que fueron los crímenes, está todo alrededor, pues, como tú dices, efervescente, pero además como con todas las interrogantes. Y aquí, al parecer, lo que les pusieron era un sembradío de cuerpos, ¿no? Uh-huh. Valga el humor negro, si estaban sembrando duraznos, claro. De repente este se puso a sembrar hombres. Sí. Sí, cómo no. Completamente de acuerdo. Sí. Y como estaban todos juntos y además con las mismas características de cortadas, de muerte, etcétera, pues ¿con quién lo asociaron? Con la persona que los contrató y quién era el común denominador de todos ellos, quién eran inmigrantes ilegales anglosajones, curiosamente, uh-huh. Era Corona. Efectivamente. Y entonces pues, se fueron sobre él. Pero quieren saber cuál fue el alegato que hizo, cuáles fueron las estrategias de sus abogados y si efectivamente es posible que él haya cometido estos crímenes o no. Todo esto lo vamos a revelar después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos ya de regreso y seguimos platicando de Juan Vallejo Corona, que en un general se le conoce como Juan Corona, justamente. Uh-huh. Y platicando de todo eso, de los hallazgos de 25 cuerpos encontrados juntos, con armas, con arma blanca, cortados, con también las descripciones son así como tasajeados de la cabeza, uh-huh, los brazos, piernas, etcétera. Una de las cosas que empezó él a alegar era locura. Efectivamente. ¿No? Así como que, pues, de entrada dijo que él no lo hizo. Efectivamente. Como todos. Él lo negaba, sí, claro. Sí, digo, de entrada dijo, yo no fui. Efectivamente. Y la defensa se inclinó más que por la locura, por el argumento de locura, se dedicó a atacar la parte técnica de la investigación y señala todas las deficiencias legales que hubo en ella. Lo más curioso, Guadalupe, es que la evidencia física resulta ser de procedencia inorgánica. Eso que pensaban ellos que era sangre humana resultó ser o pintura o sangre animal. Cuestión que obviamente era un punto a su favor, un punto a favor de su defensa. Uh-huh. No, nunca encuentran rastros de sangre, ni de piel, ni de cabello en este machete que él portaba. Además de que el sujeto tenía coartadas para las fechas en que la policía suponía que se habían cometido estos crímenes. Vale la pena mencionar que muchos de estos 25 cadáveres fueron encontrados ya en un muy avanzado estado de putrefacción, y el estudio forense que se hizo de ellos no pudo ser lo más preciso posible. Recordamos que estamos en una época donde todavía la investigación por ADN no estaba desarrollada del todo, no estaba perfeccionado, y que obviamente la incapacidad de las autoridades pudo derivar en muchísimas inconsistencias, en muchísimas irregularidades en el protocolo de investigación científica. Sí, no, eso ya como que daba otra medida, otra parte muy diferente. Además, había una cosa interesante con esto que mencionabas del primer cuerpo encontrado. Dice, bueno, se sospechaba que era gay, que era homosexual, por el tipo de texto que se le encontró. Entonces, una de las líneas, una de las cosas que se planteó es la línea del crimen pasional. Se creía que él era gay, uh-huh, que en un arrebato de pasión los mataba, o también que como él no se aceptaba como homosexual, pues entonces atacaba a aquellos que sí lo eran. Arremetía contra ellos. Sí, con toda esta furia, porque además el tipo de violencia que utilizan contra estos cuerpos, contra estas personas que en vida sufrieron mucho con esta muerte, pues era algo brutal, realmente inexplicable, con una rabia, mucho coraje, y era, digámoslo, puesto en términos psicológicos, una proyección de su propia homosexualidad. Del odio. De odio rabioso hacia su propia persona. Preferencia y persona puesta en estos sujetos que sí lo eran, y él no lo soportaba. Entonces trataba de matarlos para matarse a sí mismo. Esa es una explicación muy factible. Y fíjate que la policía ni la fiscalía jamás tuvo éxito en demostrar que él era homosexual. Se tenía el referente de que su hermano Natividad, que poseía por ahí un bar, él sí era declaradamente gay. Pero nunca hubo éxito en que demostraran que Juan lo era. Sí, no, porque ya sabemos, queridos escuchas, que en todas este tipo de investigaciones, pues se va la liga, ¿no? Se va mostrando, a ver, en dónde estuvo, a de dónde fue, quién, con quién platicó. Y entre todo esto, pues se van descubriendo este tipo de situaciones. Y a él, pues ahora sí que pues no se le encontró nada, ¿no? Efectivamente. Ni a favor ni en contra, pero no se le encontró. Y la cuestión es que un jurado dividido lo encuentra culpable de 25 cargos de homicidio en primer grado en enero de 1973. Él es recluido en el asilo de Vacaville para criminales de mente. Es un lugar que ya hemos mencionado ampliamente en otros programas, que ha tenido otros huéspedes infames. Y el tipo es apuñalado por varios internos en el lugar durante su estadía. Sobrevive. se alega que en algún momento le confiesa los asesinatos a un cura y a un miembro del consulado mexicano, pero no hay un registro, una prueba fehaciente de ello. Nada comprobable tampoco. En 1978 interpone una apelación al veredicto de su primer juicio. Evidentemente, yo lo considero con la ausencia de elementos contundentes de parte forense. Uh-huh. A mí me parece muy raro, muy difícil de aceptar que lo hayan encontrado culpable, porque no hay nada fehaciente que corrobore esta culpabilidad. De todas maneras, en este segundo juicio, que se celebra en 1982, es encontrado culpable de nuevo y actualmente es huésped del sistema de correccionales de California y cumple una sentencia de 25 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Sí, no, es como decir, bueno, es uno de los, así se toma, grandes asesinos seriales, 25 personas, 25 cuerpos, sin embargo, esta parte ya legal y de las pruebas, que bien se dicen que las pruebas son las que llevan hacia los veredictos más certeros, pues aquí no hay, ¿no? Uh-huh. Y entonces, aquí seguimos con la interrogante, si Juan Vallejo Corona fue el culpable y causante, y el por qué lo hizo, y sigue abierto. Exactamente. Y es una pregunta que va a continuar abierta y que pues esperamos en algún momento poder arrojar un poco más de luz al respecto. Pues ese fue, Guadalupe, el caso de Juan Vallejo Corona, el llamado asesino del machete. Y a conclusión, llegamos al final del programa. Claro que sí. Bueno, queridos escuchas, los invitamos para que también en nuestra siguiente emisión, iba a decir que nos sintonicen, pero no, bueno, entren a su internet y nos puedan escuchar. Y estuvimos en esta mesa Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.